cuestiones ocultas, los deseos absurdos, las palabras abruptas, los anhelos difuntos, las señales cruzadas, la traición, los infundios, no le valdrán de nada a quien va a sus asuntos. Las verdades a medias, las pasiones sin rumbo, ansiedades discretas, las palabras, los trucos, las sonrisas veladas, las edades, los sustos, no le valdrán de nada a quien va a sus asuntos, a sus asuntos. Cada cual a lo suyo, que cada día te regrese lo tuyo, a sus asuntos, cada quien con su vida, que se sirva de Dios, o que se lo prohíba, que se sirva de Dios, o que se lo prohíba. Zapatos marcados, los colores, los gustos, lo cordal y lo dado, lo ganado y lo injusto, las bondades de hielo, las mentiras, los cultos, no le valdrán un pelo a quien va a sus asuntos, a sus asuntos. Cada cual a lo suyo, que cada día te regrese lo tuyo, a sus asuntos, cada quien con su vida, que se sirva de Dios, o que se lo prohíba, que se sirva de Dios, o que se lo prohíba. Cada cual a lo suyo, que cada día te regrese lo tuyo, a sus asuntos, cada quien con su vida, que se sirva de Dios, o que se lo prohíba, que se sirva de Dios, o que se lo prohíba.